del vil oportunismo de sillón. Ceder a los patrones de lo absurdo y está a su predisposición. Lo cierto es que nevamos la bandera de las panzas que apremiaban rebelión. Lo cierto es que sin nada en la heladera se nos llena de vacío la razón. Ustedes están sintonizando FM La Boca. Ay, ay, ay, opae. FM La Boca. Ay, ay, ay, opae. FM La Boca. Desde que no tengo que cuidar tu cariño. Transmitiendo desde el 90.1 MHz del dial. Desde Buenos Aires, República Argentina. El sábado 16 de marzo, la Escuela del Desaprender presenta El Desaprendido en el Salón Reducci. Sáenz Peña 1442, Capital Federal. En el show más importante de nuestra historia, ponemos todo arriba y abajo del escenario. Abrimos puerta a las 23 horas y hacemos la previa del show con todo el rock and roll argento. La barra más popular del under. Litro de cerveza, 20 mangos. Fernet, 35 pesos. Y una noche rockera de puta madre con algunas sorpresas que no te podés perder. Anticipadas a 12 pesos en Transilvania de Lanús, Maldito Rock de Avellaneda, La Estaca de Quilmes, Locuras de Once Flores, Belgrano y Morón, El Búho de San Justo, Guía Musical de Liniers y Jardín de Zion de Lugano. Entrada en puerta, 20 pesos. 16 de marzo, la Escuela del Desaprender en el Salón Reducci. Para más información ingresa a www.eldesaprenderrock.com.ar o a Facebook/ la Escuela del Desaprender. El motor se enciende a puro rock duro y se presenta el 16 de marzo a la medianoche en Petecos. Avenida Hipólito Yrigoyen 13.233, Almirante Brown. El rojo se va viendo en la ruta después del sol. Fue una noche dura, algo de humo, algo de... Bandas invitadas, 4X y La Mecánica. Entradas anticipadas a través del sistema Live Pass. Produce Polaco Rock. Jaureche Rock, la banda que viene volando bajito. Descárgate el CD completo totalmente gratis en www.jaurecherock.com.ar o búscanos por Facebook Jaureche Rock. Grande es la barrera interna. Muestra fotográfica. Salvador Batalla, Javier Downes. Cuando estás mal, te empiezo a amar. Salvador Batalla, Javier Downes. Foto Rock. Próximamente. Una banda de Mataderos y otra de Quilmes se unen en un abrazo de rock. La Simona y No Tan Distintos se juntan por primera vez en una noche que promete ser inolvidable. 16 de marzo, 22 horas, en La Capilla. Suipacha 842, Capital Federal. Anticipadas a 30 pesos en Locuras de Once y La Estaca de Quilmes. 16 de marzo, el oeste y el sur se juntan y vos tenés que estar ahí. La Simona y No Tan Distintos. No Tan Distintos y La Simona. Desde el arrabal de la Reina del Plata transmite FM La Boca. FM La Boca. Radio Albiceleste. Bien de acá. ¡Perla! ¡Vení acá! Rompiendo algunos esquemas. ¡Al suelo! Rompiendo el esquema. Amigo, acá estamos en una sociedad muy exclusiva porque somos especiales para el mundo, porque razonamos mucho más de lo que la sociedad pueda pensar, porque somos, no, tardado y retardado, súper inteligente y vemos la realidad más allá de lo actual. Gracias. Bien, muy bien. ¿Cómo andan, muchachos, acá? Acá estamos con Nico. ¿Cómo andan, Nico? Bien, contento de vuelta a estar acá y ¿cómo nada, andas, orgulloso. ¿Y qué anda la Pepi? El Pepi estará viniendo. ¿Cómo anda Sol? Muy bien. ¿Bien? ¿Cómo andan ustedes? Bien, muy bien. ¿Cómo anda Luna? Bien. Hay un eclipse hoy, ¿eh? ¿Todo bien? Todo bien. Ahora nos vas a contar cómo estuviste laburando ahí en el predio en la semana, ¿eh? Bueno, gente, estamos en la primera horita del programa de Galpón Cultural Piedra Buenarte, rompiendo todos los esquemitas. ¿Qué pasa, Sergio? Hoy presentamos unos invitados que vinieron. Bueno, vamos a presentar a los invitados para que la ¿cómo gente... ¿Cómo anda? Buenas tardes, mejor dicho, buenos días. ¿Cómo anda, a maestro? Todos. ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Matías, soy miembro del movimiento Zeitgeist, así que es el motivo por el cual vine. Vamos a estar hablando un poquito de eso, espero. Y acá el muchacho que tiene al lado, ¿cómo se llama? Bueno, mi nombre es Gustavo y también de movimiento Zeitgeist y acá para hablar un poco de... Bueno, ¿cómo es el nombre? Zeitgeist. ¿Eso es espíritu del tiempo, puede ser? Muy bien, señor. Ah, bueno. No, yo entendí Zeitgeist. Íbamos para atrás y era Zeitgeist. De uno, muchacho. Bueno, Nico, si alguien quiere llamar o mandar un mensajito, ¿dónde lo puede hacer? Al 4951-3139, 4954-3607, del interior, Sergio. 011. 1557-65-2768 o www.fmlaboca.com.ar. Saludos para mi prima Rosana, Rubén y Totito, que están escuchando. Y para un beso a Totito. Yo le mando un saludo a tu tía. Sí. Claro, a tu tía Susi. Nico come veterana. Siempre. ¡Perra! Vení acá. Bueno, si alguien quiere llamar o mandar un mensajito y nos quiere mandar bien a la mierda, lo puede hacer. De vuelta al 1557-652768. Bueno, a ver, empecemos con Luna, que estuvo ahí en la semana trabajando en uno de los sillones, revistiendo uno de los sillones con tapitas de gaseosa. De gaseosa. Bueno, estuvo buenísimo. Ahí va. Voy a empezar por ahí. Bien fuerte, bien fuerte, te acercás y gritás bien fuerte como la luna llena. Ahí. Bueno, estuvo buenísimo. Pasé el día entero allá en Piedra Buena. La verdad que re lindo, linda gente. ¿No conocías Piedra Buena? No, conocía por afuera. Había tenido la oportunidad de conocer el Elefante Blanco. Y bueno, apenas lo vi, sabía que me tenía que bajar, pero me pasó una parada. Igual. Claro, igual que tu hermana. Sí. Y no vi la entrada esa que está ahí en tu panza, pero después la encontré y claro. Bueno, estuvo bueno. Y estuvo buenísimo, estuvimos arreglando un poco lo que es el taller para que se pueda después trabajar ahí. Estuvimos arreglando unas cosas y después nos fuimos directo a los sillones. Se armó la mezcla de cemento y bueno, hicimos primero un diseño arriba a ver qué se iba a hacer y la verdad que salió una flor re linda, es súper fácil. Y yo me senté en otro que ¿una flor así. O una mariposa? Ah, no sé. Para mí era una flor. Hay gente que lo ve mariposa, que vean lo que quieran. Una de las 23 mariposas. Una de las 23 mariposas. Así que, bueno, estuvo re lindo. Estuvo buenísimo. Ahí la gente, si quiere ver por el Facebook del Galpón, está la foto del sillón de cemento que tiene ahí la parte donde uno se sienta, donde apoya el culito. Ahí hay una flor ahora. Esa. Con la flor de está culo. Bueno. Está buenísimo. Así una que bueno. Mariposa en el culo también. Claro, una mariposa también. Una mariposa en el culo. Mejor una flor ahí. Sí, bueno. Porque ella quiere. Porque yo cuando le dije es una mariposa, me dijo, no, querés una mariposa, será vos. Ah, no, ma. Yo quería ser una mariposa con carácter. Está bien, vino a hacerse cargo realmente de lo que venía a hacer, que era colaborar y respetar sus ideas. ¿O no? Muy bien, muy bien. Bueno, sí. Pero amoldarlas también a lo que había. Así que... No, el recurso también. Y... Pero bueno. Llevó su tiempito ahí, ¿no? Como que diseñar con cosas en círculo es interesante, ¿no? Los colores. Está bueno. Bueno, lo viste como quedó seco. Ayer estuve ahí y quedó increíble, Angelito. ¿Cómo anda, Angelito? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Cómo anda, Angelito? Bien, bien, todo tranquilo. ¿Me extrañaste? Sí, una barbaridad. Estuve... Yo te extrañé un montón. Una barbaridad. Yo estaba acostado en mi cama. Con el angora, dice que estaba con el angora en la cama. Confesiones acostado. Gay para otro sector, por favor. Quería ser cucharita, dice Sergio. No, no, no. ¡No! A esta altura no. Bueno, y le mandamos un saludo a Paco y a toda la gente del mástil ahí que está escuchando. Para ayer, Maxi también, Maxi NASA. Ayer estábamos parados ahí en la esquina y pasan los coches, ahora bajan la ventanilla y nos filman. Ahora, ¿viste? Es una nueva. Se hace famoso. Es una nueva ahora. Tenemos que ir más a doyote. La próxima le vamos a dar vuelta al coche en la esquina. Le vamos a tirar un bazucazo, ¿sabes cómo le va? Porque dije, ¿qué hacemos? Linda cámara esa para los pibes, ¿eh? Para Piedra Buenar TV. Ahí vino Pepe. ¡Volvió Pepe! ¿Cómo andás, Pepe? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Cómo andás, Pepe? ¿Todo bien? Volvió Pepe acá. Tranquilo. Al programa. ¿Cómo andás, Pepe? ¿Bien, vos? Estamos justo hablando de que nos filman en la calle. El espionaje ruso, dicen que es, ¿eh? Quieren saber qué pasa. Quieren saber qué trafica el galpón. El galpón trafica arte. Ahí va. Y de la pura. ¡Eso! No lo terminé eso. De decir. El galpón trafica dedos en el culo. Por eso vienen a filmarlo, ¿viste? Algo le debe molestar a la gente. Pero bueno, estamos acá con dos amigos que no pueden resolver esas preguntas, ¿o no? Un poco. No. Vamos a lo posible. Vamos a lo posible para responder todo. A ver, cuéntenme, ¿de qué se trata el movimiento? Bueno, para empezar... ¿A qué apunta? ¿Cuál es el objetivo? Para empezar definamos qué es primero, así sabemos después qué está haciendo. Dale. Como regla general es un grupo de personas, ¿sí? Es un conjunto de un individuo, ¿cuántas? Dos, tres, cuatro. Y acá en Argentina es difícil precisar un número. Te puedo tirar como dato quizás nuestro grupo de Facebook o nuestro foro. Claro. Lo sumo y lo divido ahí por... Pero el reducido, el que dirige la batuta... No, nadie, eso nadie. También después lo podemos ver, quizás es un dato interesante ese, ¿no? No hay nadie que dirija en realidad, o mejor dicho, todos dirigen al mismo tiempo, ¿sí? No es que hay como un presidente, como en un país que dice, bueno, se hace X cosa y se hace, y listo, y no es tu tía, no. Acá vamos por otro método. Ni tu tía, ni tu prima, ni la hermana. ¿Ni tu que cuñada? Esa sagrada. Bueno, ¿y? Así que, bueno, básicamente eso. Lo que hacemos es tratar de usar algún método, digamos, para tomar las decisiones. O sea, a ver, ¿qué se va a hacer? ¿Vamos a salir a matar caniches toy para promover no, el movimiento? Que tiene que llevar los anillos de casamiento. No, tiene los... No, vamos a hacer otra cosa entonces. ¿Qué hacemos? Vamos por un método muy sencillo. Información, plan y acción. O sea, recado de información sobre lo que queremos hacer. Vemos si el plan es plausible o no de llevarlo a cabo hacer? Y lo hacemos. El objetivo último del movimiento es informar sobre lo que hemos denominado un modelo económico basado en recursos. Mira. ¿Qué es eso? Muy sencillo. Es un sistema para distribuir y producir bienes y servicios como cualquier otro que ha habido en la historia. O sea, desde los cazadores y recolectores tenían su sistemita. Que era muy sencillo, era salir y cazar, digamos, listo, lo que como ahí, lo demás el no tiene. Intercambio, como el trueque. Después vino el trueque, después apareció ya, digamos, la agricultura, bueno, el medioevo, lo que ya todo más o menos nos acordamos del colegio. Y llegamos hasta esa etapa, que cuál es el capitalismo. O sea, la gente trabaja, le pagan plata y con eso compra cosas varias en los supermercados y demás. Lo que nosotros proponemos es un sistema muy parecido a ese, en el sentido de que produce cosas que la gente quiere y necesita y las reparte. Solo que en lo que se diferencia al capitalismo es un mecanismo de acción, ¿no? O sea, vos si acá no trabajás, no tenés plata. No ¿sería tenés como plata, un nuevo orden mundial? No, para nada. Disculpa, bueno, ¿no? Pero disculpa. ¿Un orden mundial alternativo, quizás? No sé a qué te referís con orden mundial. Disculpame, o sea, ¿no? Pero es otra forma de la que está. Es otra forma, entonces, sí. Entonces es un nuevo orden. Bueno, podríamos llamar en ese sentido un nuevo orden, sí. Disculpame, ¿sería como una especie de experimento que se ha dado varios científicos en distintos pueblos o distintas poblaciones mundiales, cómo se autosustentan con bienes y recursos propios? ¿Eso está proponiendo esa alternativa al capitalismo? O sea, ¿es como vivir en una montaña, en una burbuja? No, al contrario. Ahí todo el día con un par de monos. Porque me da esa idea... Monas. Disculpame, ¿no? Me da esa idea de... Es cierto que parece eso a primera vista, estoy de acuerdo con vos. De hecho, mucha gente se ha confundido a lo largo de la historia del movimiento y cree que es eso, que vamos a ir todos a vivir ahí al medio del monte y en bolas felices. Al no, líder, ¿no? En bolas felices, ahí con... Vamos con el líder, ¿no? Con la nutria dormida ahí. Bueno, Bueno, ¿y cómo lo piensan llevar adelante? ¿Comunicando nada más? Bueno, en primera instancia sí hacemos eso. ¿Sí? Es una cosa que al momento se le critica, que es, pero ustedes están todo el día... Están todo el mundo, ¿no? ¿El movimiento? Sí, es mundial. Están más perdón, o menos... yo llegué tarde, ¿no? ¿Cómo es el nombre del movimiento? Movimiento Zeitgeist, que es una palabra en alemán. No hay mucha magia acá. Zeit es tiempo, Angelito. Y Geist es fantasma o espíritu en alemán. O sea, el espíritu del tiempo. ¿Qué significa? Es un vocablo que se inventó un filósofo alemán. Creo que fue Hegel, si mal no recuerdo. Sí. ¿Era nazi? Fue Hegel. ¿Era nazi? No, contrariamente. No. El que se dice que era el otro, este chabón. Nietzsche se decía que no, era. No, Heidegger. Nico, es fanático de todos esos pendejos. Nico, te nombra a todos esos viejos. Me tomé un par de licores con ellos y saqué un par de conclusiones. Dígame, Angelito, ¿cómo? Bieker. Ahí está Bieker. ¿Te puedo hacer otra consulta? Sí. O sea, ya entendí lo de bienes, ahora entiendo cómo se transforma esto en una revolución o en algo más expandido socialmente, porque tienen como... Yo vi algunos videos de la web de ustedes. Tienen bases operativas en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica, o sea, es un movimiento mundial. Está en todo con el mundo. Una revolución informática, o sea, lo que... ¿Puede ser que en algunos videos muestren que el movimiento adore al sol? Eso es un viejo resabio que quedó en la primera película. ¿Qué tiene que ver el movimiento con algún tipo de religión? ¿Creen en Dios? Nada. Algunos miembros sí, otros miembros no. La mayoría no, igual. ¿Y el que no cree en Dios, en qué cree? No tengo ni idea. Mouse. Habría que preguntarle. En realidad, en Wi-Fi, ¿o no? En el Wi-Fi. Claro. En realidad, el movimiento... Ahí va, saltó. El movimiento no tiene un credo establecido. Claro. Digamos, si querés creer en, no sé, en Kurt Cobain o en Dios o en quien sea, no hay problema. Eso es una decisión personal y el movimiento no reconoce ningún credo ni nada. O sea, cualquiera puede participar. De hecho, hay personas que creen y está todo bien. Si me preguntás nuestra posición personal, nosotros somos escépticos, por lo tanto no creemos en nada que no esté basado en evidencia. Pero esa es una posición personal. Convivimos... ¿Evidencias como cuáles? Científicas. Como las ungas que existen, las evidencias. O sea, me compré un auto, a verlo... Acá pero para está. Creer. Me compré un auto, ¿de dónde está? Ah, no se puede ver, ni tocar, ni medir, de ninguna manera, y es invisible, y refleja la luz y los colores, y... Es un poco contradictorio. Igual, y sí, porque si yo agarro a una persona, si yo te mato a un familiar, ¿no vas a sufrir? Sí, por supuesto. Entonces algo hay adentro. Ah, hay muchas cosas adentro. Y no lo podés tocar. No, pero igual, pero según lo podés ver. ¿Vos crees sí que hay evidencia? Espíritu? No. Va, en realidad, a ver. ¿No crees que la persona tenga un espíritu, un alma, lo que, como le quieras decir, una energía? Y no, no hay. Energía por eso existe. Estás tan pálido, loco. Ay, yo, boludo, es como Bart Simpson, ¿viste? Cuando le robaron el alma, que quedó así. No fueron las vacaciones, fue que. Claro. Perdí el alma. Y yo que soy un carbón, ¿a mí qué me decís? Yo soy un carbón. Bueno, boludo. Pero es otra alma. Ah, está manchada la mía. Una pasadita de horno. Claro. Claro. Es perversa. Ahí me dejaron un rato más, se fueron al baño y se olvidaron. Quedó un rato. Un alma. Bueno, pero. Seriamente, ¿no creen que haya un alma? Primero tenés que preguntarte a qué te referís con alma, porque si vos le preguntás a N personas, tenés N definiciones de qué es el alma. Te dicen que es un fantasma que tenemos adentro, te dicen que es energía. En tanga. Sí, un fantasmita volando, te dicen que. Otros te dicen que es una cosa que no se ve o que lo que se siente. Pero no porque viste cuando muere el cuerpo que pierde 101 gramos, dicen que ese es el peso del alma. 21. Claro, cuando vos te morís, el cuerpo queda vivo. ¿Qué es lo que se muere en realidad? El alma, el espíritu. A ver, Sergio, ¿qué es el alma? El espíritu. Los órganos. El espíritu. El alma es el cuerpo. Y el espíritu sale. Se van en el cielo. Ahí va. Él tiene la aposta, ¿ves? Él tiene la aposta. Puedo llegar a una conclusión, entonces vamos. Están así vamos las entendiendo. Que... No. Es una conclusión, así te. Nico, corta las preguntas. Las conclusiones son al final, igual, Nico. No, pero igual. Porque hay una banda de conclusiones. Dale, hacé la corta. Sí, la hago corta. O sea, son un movimiento ateo, primero y principal. Pertenecen a muchos países. Sí. El fin es armar una revolución a base de información en las cuales la sociedad, cambia el sistema económico. Sí, nuestra idea es... ¿Tenés que existir la plata, sería? Que no. Yo te doy un pollo, me da... No sé. Tres mandioca. En realidad no, igual ya vamos a eso, pero ahí le respondo acá al muchacho. La idea es que, a ver, ateo en el sentido de que no reconoce ningún credo, sí, estamos de acuerdo, no decimos, nosotros apoyamos X religión o X creencia o lo que fuere. No, en ese sentido estoy de acuerdo con vos. ¿Es mundial? Sí, también. Porque está en muchos países del mundo y de hecho, está Movimiento 6, que es a nivel mundial, y lo demás son todas divisiones que hacemos para organizarnos. Pero, o sea, que me interesa a mí lo que hacen en China, que ni lo puedo leer. Entonces, directamente lo vivimos por países. Argentina, Uruguay, Chile, Francia, etc. ¡Perla! de verdad. ¿Cómo hacen con un video, por ejemplo, que venga afuera? Déjalo contestar, Nico. Hay un equipo de traducción que se... O sea, varias personas... tengo una para las traducciones. Dale, después me ponen... Bueno, y sumala. Porque nosotros tenemos un programa de TV en YouTube, sí, que hay como 90 capítulos, que es toda la historia del galpón, y en lo subtitulado, que es la opción para los sordos que te pone YouTube, claro, dice cosas terribles. Y está, todavía está en proceso de testeo la tecnología esa. Mati, ¿cómo Mati, me puedes explicar? Pero dice algo? Que nosotros somos de la ETA. ¿Cómo? ¿Quieres que te lo lea? Tengo 6 carillas para ti. Un pedacito, Nico, dale. Quiero preguntar algo, Mati. Mati, ¿vos creés en los muertos que viven después de su muerte, que ellos están viviendo después? Espero que no, porque me daría miedo que me tiren las patas de noche, que me... No, pero ahí te bajan el salsillón, caí. Eso es peor. Porque algunos... Te mandan un garfio. Pará. Y te rascan la panza de adentro. Porque algunos científicos dicen que el alma siempre está toda la noche. Algunos dicen que sí, es cierto eso. Yo espero que no, porque me da un poco de miedo. No, pero yo te soy sincero. Bueno, escuchen, chicos. Alta pregunta de Sergio, profunda, ¿sí? A ver, un pedacito, Nico, sí. 5 renglones. Pará, que me conteste algo primero. O sea, sí, que vos decís que en esa tecnología puede haber un error, no está todavía avanzado. En la que dio el caso del ejemplo de él, sí, todavía está lo que se llama proceso de prueba. Es decir, bueno, tenemos esto que más o menos está bien. Pero eso no es algo que está muy mal, eso. Si está diciendo algo en el video que... Claro, y sí, está, o sea, mal. El sordo está entendiendo cualquier cosa. Claro, está diciendo, mirá, pibete, claro, se tatuó porque de la ETA. No, mirá. Aguante la ETA ahora. Que no agarren ETA. Por ejemplo, hay un video de un trabajador social Carballeda que está hablando del desarrollo del galpón. Y lo que dice el video traducido, cuando vos pones automático, dice: sí, para desarrollar actividades artísticas y culturales en un barrio de lujo, más de 20.000 personas, este incidente llamado Filmu, cientos de inmigrantes detenidos por ciento de 29, 30% de los anuncios prostitución, la policía alertada por primera vez, la empresa dicha decisión según la gravedad, hasta fijar la entrada de víveres en la paritaria social, por ejemplo. ¿Qué significa esto? Necesitaríamos este sitio gracias a ser posible. Los socialistas lo posible. Continuación. El YouTube toma pepa. El cielo que la ciudad, la libertad en el acta 3, así, no hay intereses, chiquititas. ¡Chiquititas! Es terrible, ¿no? Hasta mañana. No, a ver, léelo al revés ahora. No, para el ballet municipal, es decir... Era un chiste, Nico. Escuchá, el ballet municipal, es decir, esta torre del norte más importante, círculo central. Ahora decidiré una vez, todos son muchos factores. La tarjeta, yo siempre tengo poca afectación. Bueno, en esta parte no se nombra Es una mucho. Canción de Manu Chao. Es una canción del Indio Solari, parece. Sí, no se entiende nada. Bueno, ustedes... ¿Conocen el F.com? No, ¿qué es el F.com? Es un grupo de noticias europeo que está basado y es uno de los máximos distribuidor de videos con su página de Seigmec Internacional. Tiene a F.com para distribuir, como hacen ustedes, en Europa. No la conocía, mirá qué interesante. Y lo loco es que en este texto lo nombran más de 5 veces. ¿A nosotros? No, a F.com. Ah. O sea que tienen relación, pegan el palo, pegan la niña y sale un poco más. Pero es casi un golazo. Como digamos, que hay conexión con... Hay una conexión zarpada. ¿En conexión con qué? ¿Con el movimiento de ellos? Sí. Yo Nico, mirá, te lo digo que sí. No sabía. No, Nico investiga. Nico investiga. No, pero por ahí la misma... F.com. F.com por ahí agarra los videos de ustedes también. Ah, capaz que los cuelga, sí, ahí en la web. Eso puede ser. Por ahí está la conexión. Pueden ir por YouTube buscando. De hecho, videos, un montón de gente nos saca y nos pega cosas a sus páginas. Nosotros, ¿cómo hacemos para enterarnos? Y viste cómo es internet. O sea, vos lo tenés ahora tu Facebook, yo no te tengo, ¿cómo me entero? O sea que la revolución informática que ustedes están buscando puede ser muchas veces tiroteada por los filtros de internet, ¿o no? Y me están diciendo que tiene un fracaso difícil. Importante. Un movimiento en la información. En realidad no, o sea, anda bastante bien en el sentido, porque le metemos bastante pila. O sea, siempre estamos subiendo cosas en Facebook, tenemos un foro, tenemos un canal de YouTube en particular que es nuestro. Sí, lo vi. Y ahí subimos cosas todo el tiempo. Hay videos como muy fuertes también en el que hablan de la evolución humana. Sí, es sí. Probable que sí. Ah, en el canal de la parte educativa, digamos. En la parte educativa sí, tenés una sección de videos que nosotros consideramos que merecen ser vistos por... Es parte del tren de pensamiento que nosotros transmitimos de parte del movimiento. Claro. Sí, pero en esto que están hablando, en la evolución humana, ustedes igual siguen siendo escépticos. O sea, hay una evolución humana, pero de repente se nos quedamos en la parte de la ilustración, del empirismo y de simplemente es lo que toco. Son brujos modernos. Una cosa es el empirismo como parte del falsacionismo, que es un modo de reconocer de relacionar el conocimiento con la realidad. Una cosa es el empirismo, que es la relación directa con la prueba. Okay. Otra cosa es los métodos deductivos que tiene el proceso de evidencia. Sí. Hay cosas que están soportadas por consistencia, que quiere decir muchas evidencias individuales que apuntan a la misma conclusión. Perfecto. Que es como, por ejemplo, se resuelven los crímenes actualmente. Que vos vas a una escena de un crimen y te fijas cuántas evidencias apuntan a una misma conclusión y es lo más posible que haya sucedido. El ejemplo clásico es la mujer que se murió y el reloj marca las 9 y 5 porque se rompió. Entonces, cuando se paró. ¿Qué tipo de evolución ustedes plantean a nivel humano? Considerando que a nivel filosófico esa evolución ya, ese modo deductivo de ver la realidad ya pasó. En realidad yo lo que digo siempre, a ver, una ventaja que tiene el escepticismo es que no es dogmático por definición. O sea, lo que yo te digo hoy, si te digo hoy, los autos no existen, y ahora salgo y veo un auto pasa enfrente mío, vuelvo y te digo, no, existen, y sigo mi vida. O sea, vos tenés que ver para creer. No, yo tengo que tener cualquier tipo de prueba. Por ejemplo, ¿cómo haces para decir que hay amistad entre dos personas? No es que puedes decir, oh, mirá, señora amistad, lo estoy tocando. Pero ¿qué haces? Pero para tener prueba tenés que averiguar o acercarte, ¿no? Sí, de alguna manera sí. La observación es el proceso. Tenés que moverte para buscar esa prueba. Claro. Entonces lo mismo quizás pasa con Dios. Si no te moves o no te acercas, no vas a llegar nunca. Mi problema con Dios es el siguiente. O el sol, quien sea. Yo no digo que exista. Energía infinita. Yo no digo que exista, que no existe, así a priori. Porque mi problema grave es que nunca... ¿De que no existe, decís? Yo no digo ni que existe ni que no existe. ¿Y por qué es esto? Porque nunca conté una definición válida de Dios. O sea, si vos venís y me decís que tenés un gato que es invisible, no se puede oler, no se puede tocar, no se puede ver, refleja la luz y es incoloro... Y no sé, macho. Pero o sea, es para creer eso. No, es que a ver, ¿cómo hacemos para diferenciar? Ahora te digo esto, mira, tomás 100 pesos. Sí. Agárralos. No. No hay nada. No. Y bueno, no. Entonces. ¿Entendés? Es como que es una tontería. Como para desmitificar un poco. No me vendo ni canción de mentira. El tema que vos decías. No, quiero saber a qué apuntan con la evolutivo. De ver para creer. ¿No? Ponele, tenemos muchas cosas que sabemos que existen y no son visibles. Por ejemplo, los átomos. Si uno agarras un microscopio, no vas a ver un átomo nunca. Es imposible verlo. Pero podés relacionar que existe porque tenés un método de observación bueno, que te bueno, permite... Ah, bueno, la física cuántica plantea... cuántica plantea exactamente eso. La mecánica cuántica. Es mecánica. Es un proceso muy particular de cosas muy chiquitas al nivel subatómico. No solo la mecánica, se pasó un trabajo de física cuántica. A ver, que atribuye la mecánica cuántica y que relaciona un montón de aspectos más que no son solo esos. ¿Qué programó la trabaja? Que se trabaja con niveles evolutivos del ser humano, justamente por eso se lo preguntaba. Vos, perdón, que capaz que no te entendí, pido disculpas, pero tengo la costumbre de decirme preguntar cuando no entiendo, ¿viste? Para no mandar fruta. Seminario intensivo de Galpón. Si decís nivel evolutivo, ¿a qué te referís en particular? Que, o sea, ¿qué viene a ser un nivel evolutivo? Y de propio del conocimiento humano, sobre su propio conocimiento, sobre el conocimiento que lo rodea. Bueno, ahora sí. Y de ahí en más, de cómo maneja ese conocimiento. Todo eso para mí es un nivel evolutivo a nivel humano. Ahora te entendí perfectamente. Entonces vuelvo a lo que iba a decir antes, que me olvidé de decir. Si alguien me presenta un método más copado y que funcione mejor que el método científico vení para entender la realidad y manejarla y manipularla y comprenderla y predecirla, sobre todo, de brazos abiertos, cual... Tienen que ir al galpón. Sí. Claro. Tienen que ir al galpón. Disculpa. Cual novio primerizo y que me lo muestren. No, de momento no encontré otro. Disculpe, vamos a separar. O sea, hay dos teorías de la evolución y la teoría existencialista, ¿no? La teoría religiosa, de que fuimos creados por Dios, ustedes la sacan de costado, van con la científica a morir, por eso están hablando de átomos, esto. A morir. Sí. Estamos entendiendo en eso. Estamos de acuerdo. Partamos de eso. Sí. Partamos también que usan la información, las redes sociales, por ejemplo, para extenderse, ¿no? Sí. Es un majul, ¿eh? No, pará. Tremendo. Pará. No, déjame llegar a esto. Ya estamos. Ahora, ¿qué herramientas utilizan ustedes socialmente, culturalmente, en los países que van? Y déjame, te voy a hacer una crítica que me parece adelante. Que ese movimiento es más para un país de un primer mundo que están preocupados por otra cosa que para de México para abajo, que es lo que su movimiento ha tenido un gran fracaso, por lo que he averiguado, creo yo, ¿no? En países como Colombia, Venezuela y México. Es cierto que mantienen Colombia... juicios jodidos no, por no. una palabra lo de, que se llaman conspiración informática, ¿puede ser? No me consta, lo que sí sé que Colombia, por problemas internos, sí. ¿Puede ser que están investigados ellos? Pongan en el Google cualquiera conspiración informática y me mandan por mensajito de texto qué nombre aparece. Pasa que en internet, viste cómo es, o sea, uno pone cualquier gilada y no siempre es cierto. Claro. Ahí está el fracaso de tu movimiento, hay una contrarrevolución entonces. Seguro una que, mezcla de servicios. Seguro que hay gente que no está de acuerdo con la idea porque no le conviene, o mejor dicho, cree que no le conviene porque no la entendió. Ya que nos todo. Sacamos las caretas, decime la raíz de dónde vienen en realidad. Si, ¿para qué apuntan? Y porque en realidad todo lo que me estás diciendo es bonito, pero no te entiendo bien de qué pito toca. ¿En qué te perdiste? ¿En qué parte en particular? En la parte de, bien, de qué nación son, de dónde parten, el qué quieren implementar, porque me parece más una secta antirreligiosa. Que otra no, cosa, no es una secta. No es una secta, si no, no. Hay compartido socialmente, están sectorizando. Pero antes de catalogarlo, esperá que terminen de hablar. No. Hace media hora no me hablan, dejalo que hablen una hora más. Claro. No, pero es lo que opino. Porque lo que pasa es que antes el pibe dijo: tiene la pregunta al cuello para arriba. Está perfecto. Sí, está perfecto. Hay mucha gente que cree que somos una secta. Fuera de joda lo digo esto. Mucha gente cree que somos una secta. El problema ¿y por es que... qué vos crees que creen que son una secta? Porque hay gente que maneja información errónea y aparte de eso... la nos ensucian, decís. Como... O sea, no sé si es mala leche per se. Lo que sí sé es que maneja información errónea y aparte operan mal sobre la información que tienen, ¿entendés? Claro. O sea, ponen en Google... ¿Ustedes manejan la macumba? ¡No! No, no. Ah, me muero. No, eso no, no, eso no. Sergio, ¿cómo le va a decir eso a los muchachos? Pregunté, mamá, pregunté. Esto está bien. No sé ni cómo se hace eso, mirá. Te tenía que bajar el amor, ¿sabés cómo se hace? Sí, entonces, pero, por lo menos saben hacer el amor. Un experto. Respecto al amor. ¿Respecto al amor? Sí, ¿cómo no voy a querer el amor? Si hay a patadas la evidencia del amor. Pero si yo vengo y te digo, tengo amor para vos, ¿lo ves? Exacto. A eso ver. Quería hablar. ¿Ves, mi amor? Los sentimientos. Sí. ¿Cómo se ven a partir de ustedes? ¿Cómo ven la amistad? Vos empezaste con el tema de, bueno, la amistad no se ve como... Pero lo... sabe que existe, porque se puede comprobar. Claro, por eso, ¿y podés comprobar, mi amor? Depende, si me decís a qué te referís, sí. Me decís, con amor yo me refiero a que esta serie de cosas, yo digo, uy, a ver, y aparece o no aparece. ¡Uy, a ver! Sí, mi amor. Claro. ¡Eso! O sea que el amor para ustedes científicamente lo que describe que es una segregación de células por el hipotálamo, así que es... es eso. No, no, es varias cosas. Es varias cosas a varios niveles, en realidad. No, no te quiero decir que son, lo estoy tratando de frío. No, ustedes, no, quiero. Son buenos porque la gente va a entender realmente qué es, ¿entendés? Bien. Nosotros lo que nosotros decimos respecto a más o menos lo que plantean es que el ser humano es un ser biopsicosocial. ¿Qué quiere decir? Que tiene tres componentes en los cuales funciona su existencia: transpiración. Eso es el componente biológico. Bueno, ese leche, cuando hace calor aparece. Uñas. Tenés el componente biológico que es el que decís vos. El hipotálamo, etcétera. El componente psicológico, que es cómo se relaciona lo biológico con la realidad. Y el componente social, que es cómo se relacionan las anteriores dos cosas con el resto de la sociedad, que tiene los mismos tres componentes, desarrollados de una manera completamente distinta, porque eso depende del entorno en el que cada uno se crió. Y eso modifica la parte psicológica y social de la persona. La parte biológica es más o menos la misma. Sí, dependiendo de ciertas variaciones, es más o menos la misma. Ahora, en simple palabra, para que la gente entienda, ¿viste? La gente de barrio que no es por ahí muy... ¿no? Es que es muy sencillo. Por ahí no sabe que hay estas cosas en internet, bueno, ahora se va a fijar. ¿Cómo le gustaría vivir a ustedes? A mí me gustaría vivir... ¿Cómo es a base de esto que están hablando? Me gustaría vivir en un sistema donde... Imagínate una tarde viviendo con el programa que ustedes tienen. Bajás a comprar o lo que sea. Un día... En realidad haría básicamente las casi mismas cosas que hago ahora, solo que no tendría el problema de tener que estar 8 horas obligado a hacer un trabajo que no me gusta, pero si no lo hago me cago de hambre y me muero. O sea, después haría de todo lo mismo. Uno podría hacer lo que le gusta. Uno podría hacer entre muchas otras cosas lo que le gusta. A veces uno se ve, a ver, moralmente obligado a hacer cosas que no le gustan, como, no sé, qué sé yo. Sí, trabajar en una fábrica y por ahí tenés una banda de rock y tenés que trabajar en la fábrica... Ponele, y vos estás obligado, porque si, a ver, a unas dicen, nadie te pone una pistola en la cabeza para que trabaje. No, flaco, pero si no trabajo, no, te la me cago de hambre. La pistola en el trabajo. Si no me cago de hambre, ¿entendés? Entonces es una especie de coerción, o sea, una especie de apriete. Entonces, medio encubierto. Entonces sería un poco eliminar el sistema que está ahora. Sí, eso es. ¿Y cómo lo plantearían? Bueno, eso es una cuestión que mucha gente se confunde y cree que va a ser el movimiento que salga a romper vidrio o a que votenos a nosotros. Pero quieren decir que hay todo. Que romper los vidrios. No. Mati, jamás. ¿Y cómo te metiste, Mon? ¿Cómo te metiste con esto? ¿Cómo me dijeron para meterse en esto? Ahí está. Y yo vi un documental que más o menos resume las ideas. El que lo quiere ver tiene que entrar a mirastedocumental.com.ar, o sea, muy fácil la página. ¿Pero quién te dijo, vos? ¿A que te meten en... Una compañía de la facultad me dijo. Son títulos bastante interesantes. Pero los hasta ahora que dicen... no nos dijo cómo mi... Estaba en eso, mirá. Pará, quería decir eso. Esto. Claro. Estaba por decir eso. Por favor. El operador sabe de radio. Sí, vale. No como todos nosotros que somos un desastre. Dale. Parece una charla de café. Y es esa la idea. Lo sé, pillín. Bueno, entonces, tu pregunta era, bueno, todo muy lindo, bueno, ¿cómo llegamos? Estamos en el punto A, que es esta porquería que llamamos sistema coherente, cuando no lo es realmente, y el punto B, que es todo lindo, todo felicidad. Bueno, mucha gente se confundió y cuando entró el movimiento creía que iba a ser el movimiento mismo el que iba a cambiar las cosas, ¿no? Pero la verdad es que yo no tengo poder de cambiar nada por mí mismo, él tampoco, vos como ser humano individual tampoco. Entonces, nosotros tenemos una tarea en particular dentro de la sociedad, que es informar sobre cuáles son las falencias del sistema y al mismo tiempo proponer la solución, ¿sí? Es decir, mirá, está mal esto, esto y esto por esta cantidad de motivos. Esto es mucho mejor por esta cantidad de motivos que superan al anterior, ¿sí? Ese es nuestro rol social, digamos nosotros, ¿sí? Ahora, hay mucha otra gente, los que trabajan en, o estudian en ingeniería, en las facultades, que tienen muchas más chances que nosotros de construir las máquinas que nos faltan para poder liberar al ser humano del trabajo. Mucho más sociólogos que pueden hacer un montón de estudios que nosotros no, ¿sí? A ver, es como que yo salga a Greenpeace y le critique que, o mejor dicho, que Greenpeace me critique a mí que, y ustedes quieren salvar el mundo, pero no cortan ni una calle o no salvan ni una ballena. Y yo también le puedo decir a Greenpeace que ellos no concientizan a nadie sobre cuáles son los problemas reales del sistema que llevan a que ellos tengan que existir para cuidar el medio ambiente. O sea, que vienen a simplemente hacer la crítica sobre el capitalismo. Y decir cuál es el modelo superador y por qué. ¿Cuál es el modelo superador? Porque hasta ahora no te entendí. Ah, bueno. ¿Cuál es el modelo? ¿Cómo alguien tiene que ser entonces responsable de ese modelo. Entiendo. Alguien lo presenta, no puede ser un modelo presentado por fantasmas. No, somos nosotros mismos. Igual, somos yo todos. Creo que hay un modelo alternativo porque el capitalismo no existe de toda la vida. Alguien lo impuso. Tiene 200 años, más antes o menos. La gente 250. Vivía, comía, hacia, vivía. La gente vivía antes del capitalismo. Sí, sí, o sea, seguramente ves, va a vivir después. Si un día se acaba, va a seguir viviendo. Porque, por eso, tal cual. Digo, el humano se la rebusca en general. Comerá basura, así que hay una guerra nuclear o algo por el estilo, pero se la rebusca. La pregunta de la chica era interesante, que era, bueno, ¿qué modelo se propone? Y si querés, te lo dejo a vos, que yo ya hablé todo y lo explicás. Bueno, y el si modelo, querés. En realidad, sí, repasando lo que vos decís, que tenés razón. El capitalismo fue útil en un punto de la historia. ¿Por qué? Porque no existía otra forma de, por ejemplo, cuando se empezó a acumular sociedades, de llevar un bien de un lugar a otro. No había más ninguna otra forma que no sea pagarle a un tipo para que se suba una carreta con un caballo y se lo lleve. Realmente no había otra forma. El tipo no lo iba a hacer porque sí. Y ahí empezó a surgir este tema de intercambio de dinero por bienes y servicios. Realmente no tenían otra forma. Actualmente tenemos otra forma de hacer esas cosas. ¿Cuál? La tecnología, que para algo existe. Entonces no necesitamos ya a esta altura, de la, como decías vos, de la evolución humana, de que un tipo con una carreta y caballos masacre animales para transportar un... Es decir, agarramos un tren, subimos las cosas y lo lleva solo. Estaría bueno hacer un y robot. Podemos hacer eso, existe eso. Lo único que falta es aplicarlo. Son los autos de Google que se manejan por satélite GPS. Alguien se sube o no, indica dirección como el GPS y lo lleva. ¿Cómo lo compras el auto? Es que, a ver, la tecnología no hace un poco todo muy artificial y se pierden algunas cosas. No, para nada. ¿No? Eso es un concepto que yo lo encuentro todo el tiempo. Mucha gente me dice lo mismo. La tecnología es la faca del capitalismo, muchachos. Entrás y decís, luz. Sí, es un arma del capitalismo muy fuerte. No, sí, perdón, pero es el nuevo formato tecnología del capitalismo que quiere. Requiere es el mano capitalismo de obra. Virtual. Y el capitalismo virtual sigue siendo capitalismo. Hay miles de teorías con respecto a esto. De que se pasamos de un capitalismo de servicios, ¿sí? Al capitalismo virtual, en donde ahora todo se maneja un dinero virtual, se maneja por bases virtuales, tarjetas de crédito. Nosotros igual no decimos nada de dinero virtual. Perdón, no decimos ningún tipo de dinero. Pero cada vez está bien. Sacamos más mano de obra. Yo ya no tengo que ir a poner mis manos. No tengo que ir a romper una pared para que me den 8 si no horas querés, después de 8 horas si no tanta plata. Querés. O sea, a vos pero nadie te va a obligar, ¿entendés? Trabajando por fuera de ¿Qué te llevaste? De uno. Hay una diferencia entre que vos te veas obligado a hacer una tarea que puede ser o no. ¿Ustedes qué hay, muchachos? ¿Trabajan dentro del movimiento? No, no, no. El movimiento es un grupo de voluntarios, digamos. No, es un grupo de voluntarios. No, dinero, ni... ¿No está financiado por nadie? No, es puro trabajo a pulmón de los activistas. Las producciones y todo eso es muy interesante porque las producciones que yo vi en video son bastante caras. Se llama... ¿cómo caras? Caras en producirlas. Hay algunas películas que las hace el director de las películas, que es un activista más, en realidad. Es un tipo que... A ver, colabora con eso. Tiene la particularidad de ser un chabón que es grosso porque es conocido, entonces tiene el capital y las ganas y la gente y los contactos. ¿Cómo se llama? Joseph. Peter Joseph. Nico tiene toda la data. Un campeón. Usted se informó en serio. Es que cada vez te metes más al barrio y cada vez como que... Yo personalmente, leyendo, viendo el documental que vos también recomendaste, como que... Quiero el final de la película, ¿no? O sea, soy así, o sea, decime cómo termina esto. Está perfecto. Aquí vamos y nos revolucionamos todo, mamá. Hola, ¿vamos a escuchar un temita? Y volvemos, podemos escuchar... Cualquiera. ¿Puedo pedir uno? Dale, pedí uno. ¡Besa! ¡Se está animando, eh! Sí, vos tirá lo que Angelito lo busca y después lo... Tarea fina de Los Redondos. ¡Ahí va! ¡Ahí está! Tarea fina de Los Redondos. ¡Puedo posar misiones! Bueno, pero... Interesante esto, que por ahí quizás cuando vengan a Galpón ven que tienen un montón de respuestas resueltas también, ¿eh? Y puede ser. Y no solo tecnológico, sino con las manos. Con trabajo, con manos. Ahí está, ahí está. Escuchen, ¿conocen lo que pasó en Galpón? Muy poco, ahí como... Luciano. Lo contaste recién. Un poquito. Un mensaje mío. A ver, un mensaje de Sergio, le manda a las misioneras ahí. Un mensaje a la mamá de Sergio. Sergio, mandale saludo a Susi y Lucho. Sí. De Misiones, que te están escuchando. Un saludo a Susi. ¡Y a Lucho! ¡Y a Lucho! ¡Y a Ricardito! Un saludo a la gente de Misiones que nos escucha firme, ¿eh? Posada Misiones, un abrazo grande. Ya vamos a ir a comer un aceite y a ver misioneritas. ¡Perla! Y este tengo vos para ello. En mi corazón, fumando en la oscuridad, sobrio no te puedo ni hablar. Estoy perdido sin mi estupidez. Un auto guapo va a venir por vos y nada va a cambiar. Vas a vivir en el delta, en un lanchón, buscando de qué reír, con las piernas más bonitas. Y un juego rico de seguimos con más. El FM Boca 90.1. ¡Perla! ¡Vení acá! La temperatura pasada me hizo una de 43 grados. ¡Está todo en bola ya! Mucho calor allá. ¿Mucho calor? Posada Misiones. Posada Misiones. Bueno, cuénteme, chicos, aparte del movimiento sexy y toda la... No, nosotros somos sexys, aparte, claro, aparte de eso. Cuénteme, ¿en qué barrio viven? ¿Le gustan las cosas artísticas? Yo soy San Fernandino. ¿Eh? Yo soy San Fernandino. Mira. ¿Pero se está formando? Sí. No. ¿Tigre o San Fernando? Yo lo más lejos que me fui del barrio es acá en la radio, los viernes nada más. No conozco nada, no vi nada, no escuché nada. Sí, sí, cerca de Tigre, como bien decía el muchacho, y acá nuestra compañera Luna conoce. Y porque la Luna ve todo, de todos lados. ¡Luna salvaje! Escuchame. ¿Luna salvaje? ¿Y vos? Bueno, yo de San Justo. Y... ¿Acá nomás? ¿Y acá? Con el 185 te dejan el barrio. Ah, bueno. Entonces hay que ir a conocer. No, y sobre lo que decías de profesión, bueno, yo soy músico. Ah, buenísimo. Por está ejemplo, en el palo de la... ¿Qué tocas? Sí, soy bajista y percusionista. Necesitábamos justo un bajista nosotros. Y bueno, hago laburo de eso un poco, de clases y esas cosas. Ah, que hace uno cuando no quiere trabajar. Está bueno. ¿Sos un artista? ¿Tenés alguna banda o algo? No, das clases. Tengo una banda, pero estoy ayudando a unos amigos ahí que les falta un bajista y les estoy dando una mano. Y después tengo una banda con las que es más por laburo. Grabamos discos para cantantes y ¿qué pasó? Genial. Tocamos más para movernos un poco, porque si no, viste, vamos. Se lo comen los piojos. Después, bueno, Mati, contá, vos estás estudiando comunicación. Yo estoy terminando de estudiar comunicación, en realidad. No soy tan artista como acá como el amigo, pero sí. Igual me sé un poco de edición de video y todas esas pelotudeces, claro. Pero... ¿Cómo pelotudeces? Trabajo de mucho, che. Como las hago yo, que era como como todos los pelotudes, esos que pintan murales, dice. No. Eso que mueve la patita, ¿no? Bueno, muy interesante. Hay un video de Piedra Buena TV que a todos los vecinos les preguntamos qué es el arte. No sé. Y hay contestaciones. Me llegó un mensaje. ¿Qué dice? Nico tiene. Yo. Léelo. No te vas a enojar, ¿eh? No, dale. Sergio, soy Susi. Opa. Mandame el número de celu de algún chico de la radio. Especialmente el de Nico. Gracias. Mentira, no dice Nico. Ese no dice Nico, pero dice de algún chico de la radio, dice. O sea, ¿el Nico? No, no, no. El teléfono de la radio, 155-765-768. Claro, manda mensajitos de texto ahí y lo leemos. 011. Mandale. Bueno, pero interesante. Mandate, escribile. Todo lo que pasa, ¿no? ¿El mundo está cambiando? ¿Ustedes creen que el mundo está entrando en un cambio? Sí, seguro. ¿Qué pasaba en 2012? El 21 de diciembre de 2012. No pasó nada. La verdad es que no. Lo que estamos seguros es que no pasó nada. Todo lo que viene para atrás... No pasó nada material, quizás. Que yo haya visto, no pasó nada. A ver si no ve y no toca. ¡Ay, es verdad! A ver, muchacho, no ve y no toca. Dijeron que se iba a caer en el mundo y acá estamos haciendo radio. Dijeron que se iba a caer en el mundo. Yo me caí de la bici y me rompí la clavícula. O sea. Lo cual está muy lejos de que se acabe el mundo, pero... Para mí se podía acabar. Claro. Tenés el freno en una bajada del río. Es el fin del mundo si vos te caes de la ducha. Te caes de la ducha, te rebalás y... ¿Qué sé yo? ¿Y te rompes la nuca y te morís? Sí, pero sigue girando la pelota celeste ahí en el universo. Puede ser una nave espacial. Lo cazaste muy rápido. Una nave espacial del planeta Tierra, ¿eh? Y anda ahí divagando en el universo. Espacial es en el espacio. Sí. Bueno, ahora vamos a hacer todo un detalle de todo lo que pasó en la semana, Angelito. Hicimos un lápiz en el medio del barrio. Se pintó el lápiz ya, de color azul. Es un pepe. Nico tiene ahí una data importante sobre el lápiz. No. La gente que vive en el planta baja, bueno, le contamos a la gente de cero. Había un pino que se secó, sí. Lo cortaron y con ese tronco que quedó seco, se le sacó punta y se hizo un lápiz. En el medio de ahí de un pasillo muy oscuro, con mensajes en las paredes muy, muy negativos. En mi casa. La del quinto se la come. No es el contexto que vive uno. Y está toda la gente ahora sacándose fotos en el lápiz. Es un lindo elemento el lápiz, ¿no? Como que educación. Claro, tiene muchos. Expresarse, está piola. Sí. ¿Es japonés? Es japonés el lápiz. Lo loco que ahora quieren la goma, ¿no? Y bueno. No, pero se tiró artísticamente lo que decía. ¿Se tiró la goma? No, lo interesa. Y sí. El japonés, el lápiz japonés tiró la goma. Ya con el lápiz, con lo fálico que representaba el lápiz, estaban todos los vecinos, que lo tiró a Juancito, que Pedrito se sienta arriba. Es interesante, Angelito, porque Angelito, donde se hizo el lápiz, por desgracia en el barrio hubo casi 2 o 3 suicidios ahí. Justo ahí en ese lugar. El próximo, el cuarto, queda empalado como Drácula, queda en la punta del lápiz. Y la gente asociaba todo el tiempo algo este hecho del lápiz, ¿no? Como algo positivo. con las historias viejas que pasé, decían, bueno, no van a quedar clavados ahí, como que... Claro, tipo Drácula, en la historia verdadera. Pero bueno, esperemos que no pase más nada. Pero ¿dónde, en el corazón estaban clavados o no? Sí. No, no, la gente asociaba que si alguien se tiraba ahora, caía el lápiz. ¿Qué pasó? ¡Vino Aye! Vino Aye, ahora va a haber radio teatro, No, bueno, pero... aclaremos que el árbol fue masacrado por el hombre, por algún vecino, pero no por nosotros. No, no, porque la gente mal pensada dice, mirá, para hacer un lápiz mataron un pino. Pero no, ya estaba. Bueno, ahora, ahí con el Pepi se está craneando en las escaleras del puente a hacer unos teclados, un piano, ¿no, Pepi? Sí, sí, lo vamos a hacer. Vamos a mandarle fruta. Últimamente estamos ahí laburando mucho, ¿eh? La verdad que esta semana tuvimos que parar ayer, tranqui, en chancletita. Hay días que pintan la chancleta en el barrio, si no, no te hagas. Nosotros hicimos dos trozos de cemento también. Sí, y estuvimos trabajando ahí en el piso, en los caminos. Estamos haciendo 400 metros de piso. Vamos por 3 metros recién. Faltan 397. ¿Eh? Está como el subte de Macri. No me lo nombré. No hablamos. Este camino va más rápido. ¿Qué pasó? A ver, acá la chica me trajo información sobre el subte. Vos, ¿qué pasó? Estoy enojada. ¿Por qué estás enojada? ¿Qué pasó? 3,50, o sea, 2,50 ya es una locura. Yo cargué la tarjeta, me quedé sin plata por cargar la tarjeta porque después el menos en el subte no anda. ¿Subió el subte? Es verdad, sí. Va a subir ahora este mes. Un peso más. Locura. ¿Y dónde va esa plata? Un peso. ¿Qué? La plata esa que aumenta, ¿dónde va? ¿Sabés qué fue lo que dijeron? ¿Qué dijeron? El subte aumenta 40% porque lo que gasta el subte es... Para mí es para comprar tizas. Sí. Para escribir los pizarrones de la escuela. Sí, lógico, para dársela a los chicos. Sí. Gente, joder, pelota. Supuestamente con el aumento llegan a cubrir un 50% del 1.400.000 que sale el subte por año. O sea que el gobierno pone el 50% de la tarifa. Con eso te quieren decir, mirá, te lo aumentamos 40%, estate agradecido porque te lo tendríamos que haber aumentado el doble. Claro, si no está. O sea, ese es el mensaje más o menos de la gente. Y el acá. Subte es así, para cada dos por tres. Los días tuvimos cuando nos fuimos de acá. El subte nos dejó en cualquier lado, tuvimos que salir corriendo. Sí. Con Sergio. Todo un taxi. ¡Hola, Aye! ¿Cómo vas? ¡Aye! ¿Todo bien? ¡Cómo no! ¡Pasá! ¿Viniste muerta de calor? Hace calor, hay una marcha en Congreso también. Sí. Hay mucha gente que no labura, parece. Hay una mancha ahí en Congreso. Una mancha gigante. Nada, todo bien. Contenta de cómo va floreciendo el arte en el barrio. ¿Cómo no, Aye? Bien, todo bien. ¿Vos? Ah, también. Che, ¿cómo te fueron los análisis del...? Todavía no sé los resultados. Chan. Te va a salir a FM La Boca 90.1 en la sangre. El lunes más ya lo voy a tener. Bueno. Vamos a estar todos cruzando los dedos para vos. Sí. Pidiendo pido. Sí. ¿Eh? Bueno, oye, contame, ¿cómo va eso? Estamos ahí a full, ¿eh? Con el... Estamos a pleno sábado. Yo tengo la almohada en la cara todavía, pero nada, bien. Vamos con 12 pisos, ¿eh? Vamos con el lápiz, vamos con el caminito de baldosa reconstruida. Y vamos con la de teatro. A ver. Vamos, dale, ahora, ya. Dale. Elijan una historia, chicos. Dale, elijan ustedes. Una historia que hacer. Sí, un lugar y dos personas que tengan... Un rol. A ver, voy a pensar un segundo. ¿Zombie? Me gustó. Son pues, zombies, Sergio. Imaginemos que esto sucede en pleno centro, Avenida de Mayo, todo vacío, un martes a la noche. ¿Qué te pasa? Se cae la risa, zombie. Voy a succionarte la oreja. Amigo, ¿qué te pasó? Me hirieron. ¿Quién? Me hirieron. ¡Un vampiro te ha mordido! ¿Dónde te mordió? Yo no diferenciaba, ¿viste? Lo que charlaba con mitológico. ¡Te va a chupar la sangre! ¡Necesito cerebro! ¡Necesito más cerebro! ¡Entrar a esta casa! ¡Defiéndete, amigo! ¡Defiéndete! ¡Ábreme a buscar cerebro. ¡No! ¡Sí! ¡Ah! ¡Pum! ¡Maldito, te cortaré en pedacitos! ¡Defendete! ¡Suelta la cuchilla! ¡Voy a llamar a mis amigos zombies! ¡No! ¡No! ¡Tiene celulares! ¡Son zombies muy modernos! ¡Muy modernos! ¡Son vampiros! ¡Somos zombies! ¡Chupan sangre! ¡No! ¡Comemos cerebros! ¡Pero no me vas a matar así! ¿Qué lo mató? ¡Sergio, ¿qué pasó? Tranquila, mano poder. Me tienes que pegar en la cabeza porque si no sigo viva. ¡Se convirtió! Ahora somos felices, mi amor. Somos dos zombies muy contentos. ¿Están enamorados ustedes? ¡Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya! Y vamos a tener un bebé zombie. Igual está muy bien. No quería un bebé zombie. Quedaste embarazado. ¿Qué pasa? Todo saldrá bien, mi amor. Voy a buscar más cerebritos. ¡Levántate! ¡Ya! Sergio se está defendiendo. ¡Nació! ¡Ay, mirá! ¡Tiene tres piernitas! ¡Es un Nico! ¡Qué lindo bebé! ¿Es tu hijo? ¡Es mi hijo, lamentablemente! ¿Cómo lo hiciste? Bueno, volvimos acá a la realidad. Sergio, ¿qué pasó ahí? No, demasiado actuado, ¿eh? Por un momento, haciendo, no sé qué decir. Si se me estaba desmayando acá al lado mío. Sí, estuvo bien. ¿Te gusta el teatro, bien, no? Cada vez lo estás haciendo mejor, ¿eh? Sí. Muy bien. Tenemos un mensajito para acá, para los chicos, que dice... Hay una película, creo que se llama Wall-E o algo así. Es de un robot que está en la Tierra y los humanos están en una nave en el espacio. Sí. Que hace todo por ellos. ¿Ustedes quieren que los humanos hagamos máquinas que hagan todo? No. Si nos despregunta. No sé si todo. No me gustaría que una máquina vaya al baño por mí, por ejemplo. ¿Que te limpie el culito? No. A ver, está bueno un mimito de ese tipo. Por ahí se descalibra el brazo ese, se llega a descalibrar, tiene un corto ahí en el chip y... Mirá si tiene inteligencia artificial. Peor. Ya todavía le toma el gustito y no, nada. No, pero los chinos tienen inodoro ahí que le limpian el... No. Eso dicen. Ah, eso que se calienta la tabla. Claro. Pero bueno. Tienen ahí un... No estoy de acuerdo. El inodoro tiene que ser frío como el culo de un oso polar. Ya lo dijo Pepe Argento. No, totalmente de acuerdo. Pero vos te guías lo que dice Pepe Argento, que le maneja el mundo. Sinceramente, lo cito en ese párrafo en particular. Me dio la razón acá. Es un traidor, es un traidor. ¡Pedazo de boludo! ¡Cafecito! Hay otro mensaje que dice: hola locos, me hacen llevadera a la mañana en el laburo, me cago de risa escuchándolos, gracias por la buena onda, un abrazo, el Gardelito Rengo. Gracias, Gardelito Rengo. A ese le gusta la cumbia, seguro. Ese Gardelito Rengo te queda. Gardelito Rengo le gusta la cumbia. El Gardelito, ahí le mandamos un saludo grande, que se le pasa la mañana. Ahora vamos cerrando con la primera horita, ya vamos a volver ahora con la segunda. Que cambia totalmente, ¿eh? La segunda hora cambia totalmente. Es radio la segunda. Vamos a buscar, a ver, otro temita. ¿Puede ser Corazón Sangrando de la Renga? Pido hoy yo, loco. ¡Hablé con Nutón! ¡Hablé con Nutón! En la segunda hora pedí dos temas vos. ¿Los puedo pedir? Sin violencia. Dos temas. ¿Qué? Dos temas para vos. Voy a elegir. ¿Qué temas gustaría? Yo quiero ver si, Angelito, si hay algo de los Pérez García. Para la segunda hora, ahora a buscar el que te dije yo, Ángel. No sé así. Si no, llama. Si no, que ella tiene dos temas para si después. Si no, me voy a prender fuego. Llamá. Es terrible esa película, Wally. porque ahí te das cuenta que si le damos mucha importancia y mucho lugar a las máquinas, sí, yo creo que... vamos a terminar desplazados. Para mí lo más fuerte es que dejan de lado el cuerpo. ¿Qué te decía la mano? Claramente el cuerpo queda... ¿Viste que hay una película? Babosa, de... No hay conexión con su propio cuerpo. Hay una película de Stallone que hacen el amor con un casco. Ay, sí. El demoledor. ¿Vos crees eso? Nos preguntaron de eso en otra entrevista en la radio. Exactamente lo mismo. ¿Ustedes quieren que el futuro sea como la película de Demoledor? No, por favor, no. Hay máquinas en las paredes que vos puteás y te hace tip, te saca un ticket, tenés que pagar en la peli. Bueno, no, por favor. Nosotros lo que queremos es que y la tecnología en la pared sirva para eliminar la esclavitud. Porque hay una esclavitud. Este sistema es esclavizante. Sí. Está solapada. Pero para que construir esas máquinas, alguien tiene que laburar. Bueno, ya que alguien la tiene que prender a la mañana. La máquina ya existe en realidad. Y ya están desplazando los trabajos. Pasa que se puede poner muy peligroso que hagan seguro. Máquinas. Técnicos, seguro. Los técnicos se dedican a eso. O sea, corazón sangrando. La tecnología en parte requiere una línea de producción esclavizante. Sí, pero los no técnicos la pueden construir las máquinas mismas. Sí, eso sucede ya. O sea, que usted sucede. Era lo técnico de uno, ella. Yo le puedo recomendar, ¿le gusta el anime? Me encanta el anime. Anime en centro. ¿Viste Chobits? Aún no. Pero la reconozco, bueno, de nombre.